Este es un junte de Venezuela, Puerto Rico y la República Dominicana. Padre, tú que desde el cielo me miras, con ver tu rostro algún día yo aspiro. Por ti mi alma suspira, a mi mundo ven a darle un giro. Dirige tú que seas tú por siempre que me dejo, que sea Jesús en mi reflejo. Ay, Padre. Padre, tú que me miras del cielo, que solo tú me conoces, ayúdame a ser tan bueno como lo es Jesús. Ay, Padre, así como el Nazareno dio su vida para que pudiera perdonarme. Te doy gracias, ya no hay vacío, estoy lleno de tu gracia. Tu medicina no se vende en la farmacia, no, tú das de gracia y salvación en la palabra. Súbete a mi barca, toma el timón, ven y calma la marea. Yo sé que vendrán tormentas, pero contigo gano la pelea. Véndame tu cobertura, hazme una nueva criatura. Quiero vivir esta aventura, la que el mundo llama locura. Véndame tu cobertura, soy una nueva criatura. Quiero vivir esta aventura, la que el mundo alabaré tu nombre, yo lo alabaré. Alabaré tu gloria, yo la alabaré. También tu gran misericordia alabaré y lavaré mis pecados con el perdón que me has dado. Ya, yeah. Hey. Porque tus misericordias son nuevas cada día. Nacho, la nueva criatura. De la A a la Z. Y este es su servidor, Redimido Man. Díselo, Nacho. Adorando a quien gloria merece. De Venezuela, Puerto Rico y República Dominicana, para el mundo entero. Yeah. Alabaré tu nombre, yo lo alabaré.